Pero bueno, Osvaldo, ¿cómo encontraste Cuba en esta visita? Bueno, yo no había estado durante 36 años en Cuba. La última vez, o la única vez, había sido en el año 1960. Me acuerdo de una larga entrevista que tuvimos con el Che Guevara todavía. Viajé yo con la madre del Che para los festejos del 1 de enero de 1960, primer año. Y pasaron 36 años y volví invitado como jurado del Premio Casa de las Américas en enero, que premiamos un libro valiosísimo de Eduardo Rosenzweig, un ensayista argentino de Tucumán, que hace toda la historia y la interpretación del Chaco latinoamericano, ¿no? De toda la historia de toda esa región. Realmente un libro impactante. Bien, y ahora volvimos. Estuvimos hace 15 días allí porque la televisión alemana, la televisión oficial alemana y la holandesa están haciendo una serie televisiva de capítulos de una hora cada una sobre las plazas del mundo, que se llama Si las plazas del mundo hablaran. Bueno, por ejemplo, se ha hecho ya la Piazza Venezia de Roma, lo hizo Umberto Eco, es decir, se elige siempre un escritor que habla de sus experiencias con la plaza y de la historia de la plaza. Después se ha hecho lo Václav Havel, la de Praga, la de San Wenceslao. Václav Havel es el actual presidente de Praga, que además es un escritor. Se hizo la Potsdamer Platz de Alemania con Günter Grass. Se va a hacer el Zócalo de México con Fuentes, etc. Y se hizo Plaza de Mayo, no sé por qué, pero se hizo conmigo. Quisieron hacerlo conmigo. ¿Por qué no sabe por qué? Bueno, no, porque hay que reconocer, es decir, a la altura de los otros escritores de las otras plazas, hay que reconocer que no llego ni, bueno, digamos a la rodilla, para no ser tan humildes. Pero, bueno, debe ser porque, claro, uno ha vivido intensamente la vida de la Plaza de Mayo, que es un poco la vida del país, ¿no? Ha sido muy escenario de protagonismo es esa plaza. Y bueno, y quedamos muy amigos con el director, que es holandés, y él quiere hacer la Plaza de la Revolución de La Habana, pero quiere tomarlo que lo haga Fidel Castro. Es decir, que hable de lo que siente él por la Plaza de la Revolución, de sus amigos muertos, de todo el aspecto nostálgico y histórico de esa plaza para él. Y por eso fuimos desde Alemania a La Habana. De La Habana tuvimos que ir a Holguín, 850 kilómetros, porque en Holguín se hizo el gran acto por el 26 de julio, el aniversario de la Revolución, donde habló Fidel, habló 2 horas, y donde demostró que no está enfermo, como decían los cables, y bueno, está tan lúcido como siempre. Esto dicho sin ninguna demagogia, lo vi muy claro. Me gustó mucho que hablara también sobre la ecología, y sobre el consumismo. Hizo una buena interpretación del mundo consumista y de los males que acarrea el sistema neoliberal. Bueno, Cuba tiene sus enormes problemas. Nos vamos a descubrir ahora de que los tremendos problemas, el descenso del Producto Bruto Interno. Este último año ha subido un 5%, gran esperanza. Hemos tenido largas entrevistas con Laje, el ministro de Economía, y al mismo tiempo vicepresidente de Cuba, es decir, digamos, es el hombre, el segundo después de Fidel. Con un lenguaje muy nuevo, el de Laje, me pareció muy inteligente, me pareció muy cauto, me pareció un hombre realmente que dice la verdad, que no miente, que habla de las enormes dificultades. Y después también con Robaina, el ministro de Relaciones Exteriores, también un hombre joven, un hombre del futuro, un hombre también que habla un idioma nuevo. La Habana con enormes problemas, mientras que el largo viaje que hicimos por el interior y visitas así de cooperativas y todos esos lugares tiene hermosos aspectos. La gente vive en otra época, la gente no vive el consumismo, tiene tiempo para otras cosas. Si estuvimos en una cooperativa donde, bueno, a la noche se hacía música, bailaban ellos, y además esas comidas conjuntas que hacen donde, bueno, las familias comen entre sí, con los obreros. Sí, es otro aspecto del mundo. Una Cuba muy verde, notamos, con muchas plantaciones de azúcar. la producción del petróleo, que ha aumentado en forma grande y que eso es una solución para ellos. Y bueno, y además con sus miles de defectos. Pero con esta cosa que lleva a admirar, sin ninguna duda, nadie puede dejar de reconocer 36 años que esa isla, que ese pueblo, que ese, esos gobernantes enfrentan a Estados Unidos, ¿no? Que no tiene absolutamente ninguna misericordia, digamos, con los más pequeños. Y que yo digo siempre, a mí me admira mucho de que el pueblo norteamericano no reaccione contra esa enorme injusticia que se hace con Cuba. Y espero que el pueblo norteamericano también vea eso y empiece a actuar internamente como supo actuar para terminar con la guerra de Vietnam. Yo no soy tan arrogante como para empezar a criticar, porque bueno, si uno hubiera hecho una revolución, podría decir, se hace mal tal y tal y tal, tal cosa. Lo que sí yo me gustaría, como le gustaría a todos, tal vez más democracia, más libertades, que Fidel dé un paso al costado, no porque no sea un hombre efectivo, sino para que también promover un poco más que la gente tenga capacidad de gobierno. De cualquier manera, seguiré apoyando, como siempre le he apoyado a la Revolución Cubana, por esta misma cosa, ¿no? Porque es un pequeño país que enfrenta a ese enorme país lleno de injusticias, porque bueno, si Estados Unidos hubiera tenido una línea política donde a través de su sistema hubiera logrado también riqueza para otros países, más democracia, más libertades, pero todo lo contrario. Es decir, lo podemos ver ahora en los discursos del mismo Clinton, ¿no? Donde habla de realmente, bueno, cuando se está anulando también toda clase de ayuda social. Es decir, donde el racismo adelanta cada vez más, donde la violencia adelanta cada vez más, donde se persigue a toda esa gente hambriente de Latinoamérica que va a pedir un puesto de trabajo desesperada porque no puede vivir en sus países, y se las persigue policialmente con esa brutalidad característica de Estados Unidos. Entonces, bueno, creo yo de que hay que seguir apoyando a Cuba por su ejemplo, por su resistencia y por esta cosa, ¿no? 36 años enfrentando una pequeña islita a ese coloso de Estados Unidos tan injusto. Que ahora lo extraño es que a pesar de ese aislamiento, su Producto Bruto Interno haya crecido poco en relación a lo que bajaba antes, ¿no? Pero que haya podido subir ese poco. Sin ninguna duda. Además, bueno, lo dijo muy bien el ministro de Economía. Dice, no nos vamos a mentir, este periodo va a seguir largo. Habló muy bien del sistema chino, si tiene esperanza en Vietnam. Vietnam le ha dado a Cuba 600.000 toneladas de arroz, donde habla de ese país tan pobre, de ese país tan que ha sufrido tanto con la guerra contra Estados Unidos, con todas sus sociedades destrozadas, y sin embargo muestra su solidaridad y es capaz de dar 600.000 toneladas de arroz a Cuba, ¿no? Mientras que Estados Unidos no da absolutamente nada, da el bloqueo nada más, y si puede hace alguna provocación. Por eso digo, yo lo vi en agosto mejor que en diciembre, la gente con más confianza, la gente con un poco más de alegría, y bueno, y si sigue así, volverá tal vez. Después, además, lo innegable es que las leyes sociales se siguen practicando en Cuba. Es decir, tendríamos que aprender en la parte medicinal, por ejemplo, muchísimo, los hospitales en la forma que está atendida y el sistema de educación, ¿no? Donde ningún chico se queda sin ir a la escuela, y donde, es decir, los principales rubros del presupuesto son educación y medicina social. Eso, como digo, no lo dicen las estadísticas internas, lo dicen las estadísticas de Naciones Unidas, ¿no? Que le debe costar mucho publicar esas estadísticas. Claro, y comparar esto, ¿no? Es decir, el índice de analfabetismo casi nulo en Cuba comparado con el índice de analfabetismo que tenemos nosotros, los argentinos, que éramos el orgullo de la educación, aquella educación sarmientina que teníamos, con sus aspectos muy buenos, que cómo se ha vuelto ahora y cuánta pobreza hay. Quiero hacer una pregunta para, bueno, un poco al margen, pero me quedé pensando en esa producción de plazas. ¿La vamos a poder ver acá en la Argentina? Sí, la vamos a poder ver. En octubre se hace la edición del film, de la serie. Ojalá que, bueno, que los canales argentinos lo pasen, y si no, vamos a hacer como todas las producciones que los cuales yo hice los guiones y los textos para la televisión alemana, que no pudieron verse, pero es decir, en los canales, porque no los pasaron, pero lo hemos dado en un montón de lados, en las universidades, en los organismos culturales, en barrios, en escuelas secundarias. Y lo tremendo es que ni siquiera ATC fue capaz de dar esos filmes cuando los temas eran argentinos, por la curiosidad, decir, bueno, ¿cómo tratan los alemanes temas argentinos? Aunque sea solamente por eso, ¿no? Pero no se atreven porque, claro, hay críticas, si por ejemplo Panteón Militar, que es toda la historia del militarismo argentino, que sirve como gran debate, no fue capaz de pasarlo ninguno de los canales, ni el ATC ni los privados. Eso demuestra el miedo, y a pesar de que, bueno, hay premios internacionales de esos films, a pesar de que, por ejemplo, en Alemania ya se pasó 4 veces, pero acá no. Es decir, nosotros somos más papistas que el Papa y no nos atrevemos al gran debate. Pero no importa, a veces las cosas prohibidas o de alguna manera soslayadas tienen más eco, porque concurre mucho más gente, pues, sabiendo de que ahí puede ver ese film. ¿Y por qué? Entonces se pregunta por qué no puede darse en un canal, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, Panteón Militar se pudo ver bastante así en barrios y eso, porque Andrea Amor, ¿te acordás que estuvo con nosotros? Claro. Bueno, él lo presentó en muchos lados. Además, ¿no? Está en muy... centros culturales. Además actúa él, como también habla de sus recuerdos en el colegio militar. Claro, de todas formas no llega tanto público como si se da por un canal de televisión. Ah, por supuesto, claro. Probablemente el cable, ¿no? Quizá a través de una vuelta rara, porque se dan algunas producciones alemanas en canales de cable. Claro. Así que quizá en forma paradojal llegue por algo. Sí, ¿no? Yo me río porque el único canal que fue capaz de darlo fue el de Tierra del Fuego. Y bueno, ya es algo, ¿no? Bueno, yo quería unir con algo del sur. ¿Qué tiene que ver la Argentina que estamos viviendo con la de la época de la Patagonia trágica? Bueno, estamos volviendo a las condiciones de aquella Patagonia rebelde, de aquellos años 20 y 21. Quien lea bien toda la investigación histórica se dará cuenta que fue una huelga por reivindicaciones menores, ¿no? Que fue después todo tergiversado por el gobierno y por los militares, pero la huelga de peones rurales fue por un poco de dinero más, pero además fue, por ejemplo, para que se instalara un botiquín en cada estancia, pero con instrucciones en castellano y no en inglés, para que ellos entendieran cómo aplicar esos remedios. Las instrucciones venían en inglés, porque las estancias eran inglesas, por ejemplo. O que se eliminaran los camarotes. Los camarotes eran una cama encima de la otra, pero de madera, y lo único que recibían era un cuero de oveja para taparse. Que todavía sigue existiendo ese sistema. Y bueno, y todas reivindicaciones así que hacía la dignidad humana. Y fueron capaces de movilizar toda esa enorme región del sur patagónico. Es que es una cosa realmente épica, ¿no? Y el gobierno democrático, popular, elegido por el pueblo de Hipólito Yrigoyen, no vio otra salida que meterles bala, ¿no? De mandar al ejército y meterles bala. Y además después de rechazar toda investigación que quiso hacer el Parlamento. Y bueno, nosotros estamos llegando a situaciones donde ustedes ven que a la gente se le paga cualquier cosa, ¿no? Es decir, yo quisiera saber en qué condiciones han trabajado todos esos obreros bolivianos que han hecho la Panamericana, ¿no? Los ínfimos pagos, además sin ninguna seguridad. Viene, trabaja y se va. Y si protesta, se va. O si quiere el capataz, lo echa. O, por ejemplo, el régimen del puerto, ¿no? Donde están los capataces eligiendo y viendo la desesperación de la gente que levanta la mano para querer trabajar. Bueno, ese tema del puerto yo creo que nunca tuvo un cambio beneficioso. Nunca, siempre fue así, sí. Sí, sí, yo... Porque en algunas profesiones, por ejemplo, los obreros de fábricas y eso, en cierto momento tuvieron algunas mejoras. ¿Y cómo? Pero... ¿Y cómo? Sí, claro, las leyes obreras que no se hicieron. Pero ahora se está tratando de eliminar todo, pero no es solamente la Argentina, ¿no? Como digo, empezó con España, empezó, siguió con Estados Unidos, en Italia también, y en Alemania se sigue lo mismo. Se están anulando una tras una las leyes sociales. Claro, en Estados Unidos también se... Estados Unidos, claro, por de ahí el producto mucho más barato de ahora, de el producto estadounidense con respecto a los productos europeos, porque se adelantó Reagan y Clinton a terminar con todas las leyes sociales. Ahora van a eliminar los últimos subsidios a la pobreza. Claro. Y entonces, ¿esa gente qué va a hacer? Y lo tenemos como el ejemplo. Claro. Pero hay acá cosas similares. Se habla de flexibilización laboral. Se dice que se va a conseguir más empleo con esto, con estas medidas. Bueno, eso bueno, es una gran mentira porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo alemán, que lo conozco muy bien, se ha flexibilizado todo y aumenta la desocupación. Así que eso es una gran mentira. Ahora, fíjense ustedes, históricamente, el mismo argumento de los grandes empresarios ingleses. El siglo pasado, cuando comenzaba a decirle la revolución industrial y todo, y el argumento de los empresarios ingleses le decía a los obreros: ustedes no pidan, no se puede ir a las 8 horas, tienen que seguir trabajando 14 horas por día como trabajaban, porque si no se va a encarecer el producto y nadie nos va a comprar producto porque va a ser muy caro. Ese fue el argumento, es el mismo argumento de ahora. Y sin embargo los obreros no le llevaron la punta, siguieron luchando y consiguieron las 8 horas de trabajo y consiguieron un montón de cosas, ¿no? Como las vacaciones que antes no había, o el no trabajar los sábados. Uh-huh. Y en Inglaterra y las demás industrias siguieron aumentando y no por eso se vinieron totalmente abajo. Es decir, Inglaterra comenzó un periodo de decadencia en los últimos 20 años, pero mientras tanto, es decir, fue el gran poder del mundo a pesar de que sus obreros hacían huelgas. Entonces, históricamente es una gran mentira esto de la flexibilización. Es para explotar más y para que haya realmente más ricos, cada vez más ricos los tipos. Eso es lo corrupto del sistema. Y estos se han plegado tranquilamente, porque por otra parte, es decir, si no hacen esto, quedan aislados por los organismos, eso hay que reconocerlo, por los organismos internacionales. Entonces, Menem y compañía han creído que ser genuflexo ante Estados Unidos le iba a traer algo, ¿no? Y yo nunca vi, por ejemplo, en la historia, yo tengo muchos años ya, de que los embajadores de Estados Unidos se comportaran como se comportan los embajadores de Estados Unidos ahora, donde exigen cosas. Antes no, era una cosa de diplomacia, porque nuestros gobiernos realmente en ese sentido, en la parte internacional, tenían su dignidad, principalmente su dignidad con el apoyo a Latinoamérica frente a Estados Unidos. Y ahora somos los más genuflexos de toda Latinoamérica. ¿Y qué beneficio nos ha traído? Los embajadores norteamericanos tienen cada vez más poder y cada vez más arrogancia con nosotros. Pero nos pese a que se hagan los hinchas de San Lorenzo, ¿no? Haciéndose la pavada esa que se cree que esa demagogia que conforma a algún tonto, pero no realmente a los que siguen desde hace muchísimos años la vida en este país. Yo recién nombré el tiempo, porque no quiero que termine el programa sin preguntarte sobre algo que se le ha dado algo de importancia, pero creo que no la suficiente, porque me parece un tema grave. Y es que por primera vez en 20 años se tuvo que suspender el día del paro la marcha de las madres de Plaza de Mayo. Sí, sí. Es decir, realmente fue una bajeza tremenda del señor Corach y de los policías de esa organización tan corrupta, que tendrían que avergonzarse de haber hecho lo que hicieron, ¿no? Es decir, las madres que están desde el año 77 dando la vuelta y que ni siquiera la dictadura pudo interrumpirlas. Las llevó preso y todo lo demás, pero jamás, por ejemplo, le echó agua. Sin embargo, en ese sentido, gobierno tan cobarde, tan corrupto, es decir, a esas pobres mujeres de tanta edad, es decir, mojarlas en invierno, realmente es una humillación y una cobardía que no se ha dado. Y bueno, es lo peor que pueden haber hecho, porque eso se vio en todas las televisiones del mundo como un hecho increíble, ¿no? No solamente que Maradona fue a curarse la droga, sino también esto de las madres se dio por todos lados. Entonces es una máxima vergüenza, no solamente para el gobierno, sino para el país todo. Lo que significa esa cobardía y lo que significa no permitírsele que se hicieran la vuelta como todos los jueves, que es una tradición. Además que jamás las madres de Plaza de Mayo hubo, digamos, una provocación o lo que fueran, dieron su marcha, hablaron, fueron acompañadas por el pueblo, pero no pueden decir que fueron a romper los vidrios de la Casa de Gobierno y nada, así que no sé por qué justamente. Es una venganza muy pequeña del señor Corach, de las críticas que recibió cuando él hizo exactamente con la misma brutalidad, las desalojó cuando las madres hicieron el acto frente a la ESMA, ¿no? Pidiendo la cárcel para el asesino Astiz. Y entonces yo estuve allí, fue una brutalidad porque las molieron a palos, por orden del señor Corach. Y como eso fue muy criticado, ahora creyó que aprovechando el paro podía hacerlas, lo hizo, se ha desprestigiado él mismo. Es una cobardía tan grande, como digo, como el de pisotear la comida de la gente que estaba haciendo ollas populares. Por lo menos, lo mínimo que hay que respetar es eso, que la gente se haga su comida y debe comer al hambriento. Además, es uno de los principios del Sermón de la Montaña y como siempre, los príncipes de la Iglesia se callaron la boca, ¿no? ¿Ahora vos crees que esa represión es un anticipo de lo que se viene? Pero por supuesto, es decir, esa represión demuestra la desesperación de los que están en el poder, que creen que con la represión y los palos van a solucionar los problemas, y los problemas se solucionan dando de comer a la gente, dándole techo, dándole educación y dándole principalmente trabajo. El primero de los derechos humanos es el derecho al trabajo. Entonces se equivocan y eso es lo que hay que parar, ¿no? Yo creo que hay que seguir pidiendo la renuncia de este señor Corach, que es una cosa pro forma, pero que realmente habría que hacerlo. Espero que la oposición siga con esto, que no se queden con el proyectito firmado para aparecer en el diario, sino que sigan luchando, que se nieguen a concurrir hasta que se haga el juicio político, digamos, la interpelación al señor Corach y pedir su renuncia. Claro, ¿sabes lo que pasa con las renuncias? Que ya tuvimos la experiencia ahora con Cavallo, que siempre puede venir alguno peor. Alguno peor, bueno, y seguiremos la lucha, pero es decir, tener como ministro del Interior a un hombre de tan baja represión, de tan bajo nivel de esta... De poner, digamos, los camiones hidrantes contra las madres de Plaza de Mayo. Yo le preguntaría al señor Corach qué pensaría si a su madre la mojaran en invierno, ¿no? En plena Plaza de Mayo, ¿no? Se han tenido que ir así, realmente todas mojadas a sus casas. Y muchas viven en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esto hay, yo creo que hay que repetirlo y hay que luchar contra eso. Bueno, Osvaldo, lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por habernos visitado. Damos gracias también a Carlos Pelazo, que nos ha operado. Y ahora viene la oral porteña. Gracias, Osvaldo, por la visita. Y bueno. Bueno, chao. Yo lo único que quiero decir es gracias por el coraje civil de ustedes de invitarme. No, ojalá porque que no yo no sea me cayó la boca. Última. Y muchas gracias por la hospitalidad. Bueno, cuando quieras y puedas, está abierta la puerta para que entres a la rueda de amigos. Recordar la cátedra que tiene la Facultad de Derechos Humanos. Bueno, sí, la cátedra de Derechos Humanos. Un minutito. Sí, la cátedra de Derechos Humanos, iniciamos el segundo cuatrimestre. Lo que llamamos el foro es un foro de discusión, donde siempre se tratan los viernes a las 20 horas, todos los viernes a las 20 horas, en Puan 480, el aula magna de la universidad, de la Facultad de Filosofía, abierto para todo público. Se discuten los grandes temas de la humanidad y de la sociedad argentina también. Y bueno, y vamos a empezar el viernes con tanatología, es decir, para hablar sobre el misterio de la muerte. Y después el otro viernes vamos a traer a Carlos Juvenal, un periodista que ha hecho una investigación todavía no publicada sobre el caso Amia. Y vamos a traer también a un profesor de la Universidad de Oporto, de Portugal, que nos va a hablar sobre los genocidios actuales en el mundo. Bueno, muchas gracias. Entonces, sí, ahora hasta el miércoles. Chao. Unidos por los sueños y por las pesadillas, por las noches en vela y la filosofía del mate de la historia y la filantropía. De las ideologías, resucitando héroes de la mitología. creando mundos nuevos en el bar de la esquina. La Tribu, 88.7 MHz. Radio no colonizada.